Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Temperatura actual en Baires, 25 grados 5 décimas. Detrás de cada canción hay una historia. Una letra y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Música para pastillas es una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, lanzada en 1986 en el álbum Octubre. La letra, compuesta por el Indio Solari y Sky Bailinson, aborda la frivolidad, la decadencia del rock y la presión social por la estética, anabólicos, pastillas, enmarcada en el contexto de la consolidación independiente de la banda. El contexto del álbum Octubre es el segundo álbum de estudio marcado por un sonido post-punk y una temática centrada en revoluciones y cambios sociales con arte de rock and roll. Significado de la letra. El título hace referencia a las pastillas de anabólicos, esteroides, simbolizando la búsqueda artificial de mejorar la apariencia física, lo cual el Indio asociaba con una cultura estética superficial y nociva. La crítica musical. La canción también critica el rock que se vuelve pasatista de moda, superficial, un lugar de ser una alternativa. Frases claves. Frases gimnasta de América secas, austeras, soviéticas, alusión a la obsesión de la imagen corporal y estándar de belleza. Esto es muy Shanghai, expresión que significa que algo está muy confuso o caótico, según explicó el propio Indio en el sitio Redondos subtitulados. Que los buenos volvieran y están rodando cine de terror, una visión irónica de la supuesta vuelta a la cordura o a la democracia con elementos de violencia. Como la mayoría de los temas de esa época, la canción ya era tocada en vivo antes de entrar al estudio de grabación, como recordó Sky en una entrevista con La Mano. La canción consolidó la identidad under y contracultural de la banda en pleno auge del rock argentino en los años 80. Música para pastillas, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. Hacemos historia de cada canción. Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Temperatura actual en Buenos Aires, 25 grados 5 décimas. Tarado de cumpleaños es un éxito de pop rock de la banda argentina Hit, lanzado en su álbum Volumen 3 en 1986. La canción narra con tono irónico y directo un desamor marcado por la traición, la vanidad y una relación tóxica y cíclica, convirtiéndose en un clásico del rock en español. La temática explora el desamor, la infidelidad y el hartazgo de un hombre traicionado que, a pesar de todo, mantiene un vínculo físico y emocional tóxico con su pareja. Significado: se interpreta como una crítica a las relaciones superficiales basadas en la vanidad y el sexo en la cocina, mencionado en la letra donde el tarado es quien regresa con quien lo traicionó. Lírica: aunque el grupo buscaba un estilo bailable, la letra combina el desamor con un tono ácido y narrativo. El éxito fue un gran éxito en Argentina, Perú, Colombia, Chile y México, consolidando a Hit en Latinoamérica. Llega ahora Detrás de cada canción hay una historia, una letra, y en Alta Tarde hacemos historia de cada canción. Hit, Tarado de cumpleaños. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. We syrenych porożnych dworach. Muy pero muy buenas tardes. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde abrimos las puertas a otro programa más de Alta Tarde con una temperatura ideal en Baires. Ya recibimos el otoño en toda la Argentina. Temperatura actual en Baires 25 grados 5 décimas. Tarde increíble en Baires, ¿eh? Así que a no descansar, porque a partir de ahora, como hicimos historia con dos temazos, Patricio Rey, sus redonditos de ricota, Salando las heridas, y Hit Tarado de cumpleaños, hicimos historia de estos dos clásicos. Y a partir de ahora quédate, porque se vienen los 90 bien arriba de tu vida, el 2x1 de tus artistas preferidos y por supuesto toda la música de los 80, 90, 2000 y hoy. Hola. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes que ya se empiezan a sintonizar a partir de ahora al 11-6400-7047. Música, dije, de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Somos el 102.9 FM Box, somos tu onda. El WhatsApp de la radio, como te decía recién, 11-6400-7047. Y en la operación técnica, como todos los miércoles, el único y el genio, Damián Espadea, que hace descontrol ahí en las bandejas, ¿eh? Bienvenido, Damián. Todo un ídolo. Y en la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña, que juntos, Olis, nos quedamos hasta las 4 de la tarde. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Y además, una, nos podés ver en vivo también en la página online de la radio, como hacemos radio. Y de paso te podés informar, porque tenés publicado todos los diarios de toda la Argentina, así que de paso te informás con todas las noticias de hoy y de siempre. Y además en YouTube y Twitch, streaming Radio Box 1029, app Box FM 102.9. Música de todos los tiempos. La vida siempre es mejor con música. Correcto. Queridos oyentes, muy buenas tardes. A partir de ahora, deja de hacer todo lo que estás haciendo. Si estás limpiando la casa, ya, empezá a subir el volumen, porque tenemos unos clásicos y artistas, pero que te van a volar la cabeza. Si estás trabajando, poner la radio al máximo, compartir la música de los 80, 90 en Alta Tarde, con, te vamos a hacer la mejor compañía. Si estás preparando algún parcial, también te vamos a hacer la mejor compañía. Y si estás haciendo algún trámite, momento ya de a poquito de ponerte los auriculares y ya descargar toda esa energía mala con los mejores clásicos que te propone Alta Tarde a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde. Radio Box 102.9, somos Alta Tarde y vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Y como todos los miércoles, no pueden faltar los premios que te garantizamos cada miércoles y vamos rotando. Y hoy en Alta Tarde, como todos los miércoles, vamos a estar regalando premios también espectaculares. Como siempre, el primer premio, si querés disfrutar el mes de abril de un mes de pileta gratis, buenísimo, porque de paso conoces el club, conoces la instalación, haces deporte y bueno, y después si te gusta, seguís. Bueno, vamos a estar regalando un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco, ¿eh? Un mes nada más y nada menos que de pileta gratis para disfrutar en todo el mes de abril, un premio grosso. Así que vas, pasás el tiempo que quieras pasar, disfrutás de la instalación, de las piletas, así que buenísimo, ¿eh? Gracias al Club Don Bosco Pringles 1230, que nos regala este primer premio, un mes de pileta gratis a disfrutar a pleno. Y de paso te despejás, haces deporte, haces actividad física. Dicen que la natación es uno de los deportes más completos que hay, porque trabajas todo, todo, de la cabeza a los pies, toda la musculatura, ¿eh? Y el segundo premio es gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Vamos a estar regalando hoy para todos nuestros queridos oyentes y clientes también, ¿por qué no? Porque por ahí hay clientes escuchando. Bueno, dos aceites de oliva 100% puro por 2 litros. Premio Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. El otro día Mónica lo retiró en la dietética, estaba contentísima, así que se ganó también un aceite de oliva de 2 litros, 100% puro, así que está bueno porque más o menos un bidón de aceite de oliva está entre los 20 mil pesos, así que bueno, no viene nada mal. Y encima hoy regalamos dos, así que queridos oyentes, a estar muy atentos, porque al final del programa vamos a hacer el regalo de los dos premios, Para participar por los premios, mandá un mensaje al 1164007047. Puede ser grabado o escrito al WhatsApp de la radio, Solo nos tenés que dejar tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Pero claro, para participar por los premios, vamos a jugar hoy, para que ganes vos en este programa de Alta Tarde, esta tarde ideal de Baires. La consigna del día de hoy es la siguiente. Vamos a jugar con música y lo vamos a hacer con un grosso de nuestro rock nacional, Estamos escuchando un poquito de fondo, a ver. Así es, estamos jugando con Carlos Alberto García Moreno. Es el músico, cantautor, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico argentino, considerado una de las figuras más importantes de la música popular argentina, latinoamericana y de nuestro rock español. Charly García, con este clásico de clásico que nos ponemos a bailar todos, a ver, el tema de Charly García se llama Funky. Voy a volar. Vamos todos cantando, ahí vamos. Voy a parar. Everybody, a ver. Lo que suba. Tarde hermosa en Baires, Qué lindo día, ¿no? Voy a parar. Deja lo que suba. Todos cantando en tu casa, esté donde estés, vamos. Alta tarde, hasta las 4 de la tarde te levantamos con las mejores vibras y las mejores energías, Bueno, al 1164007047, el WhatsApp de la radio, estamos preguntando lo siguiente. ¿A qué álbum pertenece este tema de Charly García, el más grosso de nuestro rock nacional, que tiene una trayectoria, una historia impresionante? ¿A qué álbum pertenece? So Say No More, Parte de la Religión, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, o Cómo Conseguir Chicas. Bien, estás atento, empezá a googlear. El tema se llama Funky y estamos preguntando qué álbum pertenece. Volvemos a repetir las opciones. Say No More, Parte de la Religión, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, o Cómo Conseguir Chicas. ¿Querés participar por estos premios grosos? Estate muy atenta, estate muy atento, que al final del programa vamos a hacer estos dos sorteos, estos dos premios que te regala hoy, Alta Tarde, en otro programa más de miércoles. Porque la mejor música de todos los tiempos suena en Alta Tarde, 80, 90, 2000 y hoy. Temperatura actual en Baires, 25 grados 5 décimas. Lluvias, dicen que podría llegar recién el viernes para el sábado, pero más o menos las temperaturas van a oscilar entre los 12 grados y los 26 grados, así que ya el otoño de a poquito se está haciendo presente en... ¡Qué pesadilla, Dios mío! En toda la Argentina y en Baires, A ver, escuchamos un poco más de este tema que marcó un mito en tu historia, Tema ochentoso, si los hay, de nuestro rock nacional. ¿Qué querés, que te cante un tema también? No puedo. Tingui, tingui, tingui, tingui. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Muy bien, señoras y señores. Momento de abrir las pistas a los 90 como hacemos todos los miércoles, Porque en Alta Tarde te llevamos a todas las décadas. La pista ya está lustrada. Ya te estás preparando un rico trago o un rico cafecito. Cambiame la música porque vamos a contar hasta 10, porque se viene los 90 bien arriba para levantar una tarde como la de hoy miércoles. Así que contamos hasta 10, empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-0. A partir de ahora, en Alta Tarde, abrimos las puertas a los 90 bien arriba. Ponete a bailar, estés donde estés. Subí el volumen. al máximo y empezá a disfrutar de los 90 bien arriba que te propone Alta Tarde. Y arrancamos con este clásico noventoso que sonó fuerte en todas las pistas de todo el mundo, ubicándose en los primeros puestos del Billboard. Llega Corona con Baby Baby. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Baby, baby, why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, why can't we just stay forever? Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Hola amigos de Alta Tarde. Bueno, un saludito. Yo soy Moni de Quilmes, que gané el aceite. Espectacular, la verdad, lo disfrutamos en familia. Y bueno, ahora estamos disfrutando de esta hermosa música. ¿Qué pasa? Conductor Sergio y Damián Espadea, un saludo para ustedes. Hola, buen día. La consigna es cómo conseguir chicas. Habla Alicia de Ranelag, documento 232. Gracias. Quiero participar solamente por el aceite, por favor. Gracias. Los 90 bien arriba es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y además TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, Primero de Mayo 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 11-5403-3520. Saludos a todo el equipo de Reparaciones Informática Quilmes. 11-6400-7047. Gracias, Mónica de Quilmes, que se ganó también la semana pasada el aceite de oliva, así que está contentísima. Gracias por hacer, por estar siempre escuchando el 102.9 y este programa de Alta Tarde. Gracias también a Alicia de Ranela con respecto a la consigna del día de hoy, el tema de Charly García, Funky. Dice que pertenece a Cómo Conseguir Chicas, así que veremos. Alicia, gracias por estar de otro lado. Ya estás anotada en el sorteo, así que de a poquito vamos disfrutando de los mejores clásicos de todos los tiempos, de los premios que regalamos en el día de la fecha. Así que a disfrutar a pleno, que tenemos una tarde a full todavía para vivir otro miércoles más de Alta Tarde. Y vos sabés que en este año de locos, ¿no? Se viene el Mundial 2026. La selección argentina, aunque no parezca que, con todos los bolonquis que hay a nivel mundial, que este año sea el Mundial. Bueno, sí, el Mundial 2026, la selección argentina integrará el Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Jordania. En la fase de grupos, el debut será contra Argelia, siendo un grupo considerado accesible tras el sorteo realizado en Washington. Además, debut contra Argelia el martes 16 de junio de 2026. La sede argentina jugará sus partidos en la región central y oeste, ciudades probables como Kansas City y Dallas. Formato: es la primera Copa del Mundo con 48 equipos, clasificando los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. La selección dirigida por Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Así que ya más o menos estamos ahí un poquito informados que el debut va a ser el 16 de junio de 2026 y va a ser contra Argelia. Momento bloque auspiciado por Dietética Quilmes y hablamos nada más y nada menos que del aceite de coco. Vos sabés que tomar todos los días una cucharita de aceite de coco 100% natural, neutro o de primera prensada es lo mismo, tiene la misma función para que sea comestible. Bueno, tomando todos los días una cucharadita te ayuda a, primero, a desinflamar. Es alcalinizante, protege las células y además, entre otras tantas cosas, regula la flora intestinal, refuerza el sistema inmunológico y te ayuda a quitar la acidez estomacal y también te levanta el sistema inmunológico. Aceite de coco, un producto 100% natural que se consume una cucharadita todos los días y te digo que es un producto excelente que actúa por dentro y también lo puedes usar para uso externo. Un ejemplo, para lo que es cabello, también para lo que es la piel, uno se lava el cutis, se pone un par de puntitos de aceite de coco desparramado con alguna crema que uno esté acostumbrado a usar y lo deja actuar toda la noche y eso te ayuda muchísimo a quitar manchas de la piel, atenúa líneas de expresión y además, entre otras tantas cosas, mejora también la piel dejándola mucho más bella y mucho más joven. Así que aceite de coco, un producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Estamos escuchando de fondo la cortina para levantar esta tarde de miércoles y estamos jugando con el tema de Charly García, Funky. Así que al 11-6400-7047 estamos preguntando qué álbum pertenece este clásico de clásico. Say No More, Parte de la religión, Filosofía barata y Zapatos de goma y Cómo conseguir chicas, que en el caso de Alicia de Ranela se explayó por ese álbum. Los premios: tenemos un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco y además dos aceites de oliva 100% puro que vamos a estar regalando hoy, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Te quedaste con muchas más ganas de seguir bailando en los 90 bien arriba, ¿no? Yo no. Yo no. Así no. Ya no quedan dudas. Vamos todos, a ver. Deja lo que suba, Ya a las 2 de la tarde con 30 minutos en toda la Argentina, Seguimos bailando los 90 bien arriba, una década que marcó un mito en tu historia, una década que esos clásicos sonaban así de buenos y los volvés a escuchar hoy porque te refrescamos con esos clásicos que te hicieron bailar en una década impresionante que los seguís escuchando y decís, impresionante cómo sonaban los temas bien pop dance que con el tiempo obviamente se fueron convirtiendo más en música electrónica, porque el momento ahora de aterrizar. Y vamos a otro éxito rotundo con esta banda Hathaway, con este clásico de clásico Live. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. віддахами жару вікна. Hola Sergio, soy Aldana de Ranelas. Te quería saludar y agradecerte por la hermosa música que pasás. Y bueno, quería participar del sorteo de los aceites. Te dejo mis últimos tres números del DNI, es 977, y la respuesta es cómo conseguir chicas. Te mando un fuerte abrazo. Estaba mirando acá los mensajitos, 1164007047, WhatsApp de la radio. Gracias, Rodrigo de Varela, nos felicita por el programa, la primera vez que se engancha con respecto a la consigna del día de hoy del tema de Charly García, Funky. Se inclina cómo conseguir chicas, así que vamos a ver, Rodrigo, te mando un abrazo enorme. Pablo de Sarandí, con respecto a la consigna del día de hoy, el tema de Funky pertenece a cómo conseguir chicas. Gracias también, Pablo de Sarandí, por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Cristian de Quilmes Oeste, con respecto a la consigna, muy buena la música también que estás pasando, Sergio. Con respecto a la consigna del día de hoy, el tema Funky de Charly García pertenece a cómo conseguir chicas. Y Aldana de Ranela, con sus últimos tres números del DNI 977, se inclina también, nos felicita por el programa. Gracias también, Aldana, por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Y también se inclina cómo conseguir chicas. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se engancharon con otra consigna más de otro programa más de Alta Tarde en el 1164007047. Acordate que estamos regalando un mes de gratuito de pileta gratis en el Club Social Deportivo Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco, para todo el mes de abril. Y además, Dietética Quilmes nos regala en el día de la fecha dos aceites de oliva 100% puro de 2 litros. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, tenemos todavía mucho tiempo más para seguir jugando, para seguir disfrutando de los mejores clásicos de todos los tiempos. Y a ver, vamos a hablar ahora de Lambay, bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Quizás ya llega el otoño, que ya empieza la temperatura a descender un poquito, y empezás con los primeros síntomas de resfrío, un poquito de dolor de garganta, picazón. Y bueno, te voy a proponer esta hierba que se llama Ambay. Es muy buena en la medicina natural, tiene potentes propiedades expectorantes, antisúgenas, broncodilatadoras y antiinflamatorias. Se utiliza principalmente para aliviar afecciones respiratorias como, escucha bien, tos, bronquitis, asma, resfríos y catarros. Excelente para los cambios de clima que ya se empiezan a notar, pues las temperaturas ya empiezan a oscilar mucho por debajo de los 30 grados, 24, 25 más o menos. La salud respiratoria actúa como expectorante, ayudando a eliminar la flema y calmar la irritación de las mucosas. Es efectivo contra la bronquitis, el asma, la tos persistente y el catarro. Además, cardiotónico, ayuda a regular los latidos del corazón. Tiene una acción antiinflamatoria y antiséptica, útil para tratar afecciones de la garganta, y tradicionalmente se ha usado para inflamaciones renales y reumáticas. Muy bien, así que ya sabes, tos, catarro, bronquitis, asma, resfríos, ideal para la salud respiratoria. Vas a Dietética Quilmes y decís, mira, escuché en la radio y vengo a buscar Ambay. Así que te haces el tecito, tomás dos tecitos por día, un puñadito por colador, por taza de agua hirviendo, le agregás el agua hirviendo, lo dejás reposar, lo endulzás a tu manera y podés tomar dos tecitos diarios y tus vías respiratorias te lo van a agradecer. Ambay, una hierba 100% natural que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Los 90 bien arriba. Te hacemos bailar porque en Alta Tarde no te dejamos dormir la siesta. Tenés más ganas de seguir subiendo el volumen y tenés muchas más ganas de compartir los mejores clásicos de todos los tiempos, porque la vida siempre es mejor con música. Seguí bailando a ritmo de Alta Tarde porque ahora llega Robbins con Show Me Love. Y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde edición 2026. We'll be right back. Tarde, desde Quilmes para el mundo. Los 90, bien arriba, una década impresionante que te hacemos bailar, porque tenemos mucha música más de los 90, bien arriba, clásicos que te levantan como una tarde para el día de hoy miércoles, con una temperatura de 25 grados 5 décimas. Y vos sabés que el éxito que acabamos de escuchar de Show Me Love de Robbins fue lanzado originalmente en octubre de 1990, pero alcanzó la fama mundial con su famoso remix en 1992 y su relanzamiento en 1993, escrita por Alien George y Fred MC Farlane. Es un himno house considerado uno de los temas más icónicos de la música dance. Tenemos mucha más música de los 90 bien arriba, temas que te levantan como una tarde de hoy, éxitos que sonaban fuerte en esa década y hoy te los llevamos para que sigas bailando a full, estés donde estés. Acordate, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través también de la radio online www.fmradiobox.com, desde Quilmes para todo el mundo. Ideal para tomar un cafecito, ideal para estar tomando quizás ahí en tu casa algún trago, o estás bailando todo en el trabajo mientras estás haciendo la tarea del laburo, que te queda poco ya quizás para salir. Estás preparando algún parcial, también te hacemos muy buena compañía. Estás en tu casa, estés donde estés. Obviamente, Alta Tarde, la música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Vamos a hablar un poquito de otro bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Hablamos nada más y nada menos que de una hierba también excelente, el cedrón, con un aroma espectacular. Si conocías el cedrón por su aroma, ahora vas a saber todas las propiedades que tiene. Mira, es excelente para la parte digestiva. Muy bien. Sedante y antiinflamatorio. Uno dice, termina de comer y está inflamado, te cayó algo mal. Bueno, el cedrón es una hierba 100% natural que alivia. A prestar mucha atención, Cólicos, náuseas, gases, y mejora la calidad del sueño reduciendo la ansiedad. Rico en antioxidantes, también se usa para el dolor muscular y afecciones respiratorias. ¿Sabías todo esto de esta hierba impresionante, el cedrón? Bueno, anotar. Beneficios del cedrón. Sistema digestivo. Actúa como antiespasmódico, aliviando pesadez, gases, carminativo, cólicos, y además es bueno para lo que tenga que ver con el tema de vómitos y náuseas. Además, reduce el sistema nervioso, posee un efecto sedante suave que ayuda a combatir el insomnio, la ansiedad y el estrés, tomándote un tecito a la noche, más o menos una horita antes de acostarte. Además, es un excelente antiinflamatorio y antioxidante, contiene terpenoides y polifenoles, como el verbascósido, que combate radicales libres y disminuyen la inflamación, útil en dolores articulares o musculares. Además, propiedades respiratorias. Es considerado expectorante natural, útil para gripes y catarros. Así que antiséptico y antibacteriano, se ha utilizado tradicionalmente para afecciones urinarias y para ayudar a tratar hongos. Muy bien, está muy bueno. ¿Sabías que entonces el cedrón es digestivo, sedante, antiinflamatorio, alivia cólicos, náuseas, gases y además, entre otras tantas cosas, en los tiempos que corren, mejora el sueño? El cedrón, una hierba 100% natural, que la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Los 90 bien arriba es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos. Además, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Gracias a Gustavo y a todo el equipo que están bailando a full con los mejores temas bien arriba de los 90 y nos felicita por el programa y le estamos haciendo muy buena compañía mientras están trabajando. De eso se trata Alta Tarde. Nosotros de este lado y ustedes del otro lado, pasarla lo mejor manera posible y olvidarse por lo menos por 2 horas de todos los problemas. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Gracias. Gracias, muchas gracias. A partir de ahora llega otro tema más de los 90 para seguir bailando en una tarde ideal en Baires. Su atención, por favor. Ahora aterriza Yellow Man con Strong My Tron. We'll dedicate this one to one. Boys and girls, man and woman. Come, me say, strong, me, no me carry on. Me say, strong, me, no me carry on. Me say, strong, me, no me carry on. Galang, Yellow Man a number one. Me say, pull up your hand because me no number one. Full of your hand because me no number one. We say full of your hand because me no number one. Oh, Bim and Bam, Miss Lou and Mas Ran. Bim and Bam, Miss Lou and Mas Ran. Play this at the radio station. Cause you're the man. Ribbita, you know you feel ribbit again, Lord. Ribbita, you know you feel ribbit again, Lord. Ribbita again, yellow ribbit again, Lord. Ribbita again, yellow ribbit again. Strong me, nothing carry on. Oh, Tim, Mad Mom, Miss Lou, Mad Mom's run. Oh, Tim, Mad Mom, Miss Lou, Mad Mom's run. The yellow man at the microphone stand. Words from the mold, but she is a fan. But tell the yellow man, come be nice of the land. The yellow man at your microphone stand. Come be say, out at the airport, and with the green land. She is fighting. The ram of the shanka, some me no be carry on, Lord. Some me no be carry on. Oh, bim and bam, ribbit. Yellow man a microphone stand, ribbit. Bim and bam, ribbit. Yellow man a the microphone stand. Cause the yellow man come fi ram of the shan. Cause the me say, some me no be carry on, Lord. Some me no be carry on, nah. Some me no be carry on. You play this one on the radio station. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. ¿Vos sabías que Winston Foster, conocido como Yellow Man, es un ícono jamaicano del dancehall que superó el abandono, la pobreza y la discriminación por ser albino para convertirse en la primera gran superestrella internacional de este género de los años 80? Además, fue pionero del estilo slack knees, letras atrevidas y experto en los sound system, revolucionó el reggae con su ritmo y carisma, influyendo en artistas posteriores. Lo que acababa de escuchar recién era Yellow Man con Strong Me Strong. Y estamos escuchando de fondo este artista grosso, Charlie García. Y estamos preguntando, estamos jugando junto a Charlie García, estamos regalando 2 aceites de oliva, gentileza dietética Quilmes. Y además, un mes de pileta gratis en el Club Social y Deportivo Don Bosco para todo el mes de abril, Pringles 1230 Don Bosco. Para participar por los premios, manda un mensaje grabado o escrito al WhatsApp de la radio, dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y quién te dice que estos excelentes premios de alta tarde los ganes vos. La consigna del día de hoy es la siguiente. Jugamos con música con Charlie García, el tema se llama Funky, y estamos preguntando al 1164007047, el WhatsApp de la radio, ahí nos puede dejar un mensaje escrito o grabado. ¿A qué álbum pertenece este tema de Funky? Say No More, Parte de la Religión, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, o Cómo Conseguir Chicas. La mayoría de nuestros queridos oyentes que se fueron contactando a lo largo y a lo ancho de esta primera hora es al 1164007047, dijeron Cómo Conseguir Chicas. Estamos llegando a las 3 de la tarde con una temperatura ideal en Baires, 25 grados 5 décimas. Para lo que resta de toda la semana, la temperatura va a oscilar entre los 25 y 26 grados y quizás lluvias recién el viernes y el fin de semana. Se nos va marzo, ya estamos la semana que viene, increíble cómo pasa el tiempo. La semana que viene ya entramos en abril, impresionante. Juega con nosotros al 1164007047 y ya momento de empezar a cerrar Pista 90. Te bailaste todo, disfrutaste de los mejores clásicos de todos los tiempos. Como todos los programas, te propusimos un bloque de los 90 bien arriba. Y qué mejor ser que cerrar con este himno que sonó fuerte también en todas las pistas de todo el mundo con Business, We're Gonna Catch You. Subí el volumen y ponete a bailar, estés donde estés. Business. no way out. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Muy bien, así cerramos Pista 90 con Business, con Where Are Gonna Get You. Muy bien, gente, te pusiste a bailar, esté donde estés. Bailamos con los mejores clásicos de todos los tiempos. Y estaba leyendo que hoy, 25 de marzo, se conmemora el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Además, según medios argentinos, es una fecha de reflexión histórica y conmemoración de nacimientos, fallecimientos de figuras destacadas en el ámbito cultural y político del país. Hicimos un poquito de efemérides. Un 25 de marzo, un día como el de hoy, se conmemora el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Las 3 de la tarde en toda la Argentina. Momento de abrir una nueva hora en Alta Tarde. Acordate que ya cerramos los 90 bien arriba de tu vida. Hicimos historia con dos clásicos también de nuestro rock nacional. Y ahora se viene, ¿qué se viene en Alta Tarde? Además de seguir compartiendo muy buena música de todos los tiempos, se viene el 2x1 de todos tus artistas preferidos, donde a partir de ahora empiezan a sonar por dos. Así que quédate clavado porque en esta hora va a estar sonando Aja, Camouflage, Yasu y otros excelentes artistas más. Y abrimos una nueva hora con el 2x1 con Aja. I've been losing you. Subí el volumen y ponete a bailar, esté donde estés, a escuchar los mejores clásicos de todas las décadas, 80, 90, 2000 y hoy, y así abrimos esta nueva hora con Aja, con I've Been Losing You. Bienvenidos y bienvenidas. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Había que contar hasta 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y así abrimos el 2x1 con este clásico de clásico, ajá, con I've Been Losing You. Muy bien, y quédate porque se viene el segundo tema, otro clásico más de esta banda grosa, ajá. Estamos haciendo temas, estamos recordando todos los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hablamos de la carqueja, es una planta medicinal sudamericana reconocida por sus potentes propiedades hepatoprotectoras, digestivas y diuréticas. Se utiliza para mejorar la digestión, combatir la acidez, limpiar el hígado, hígado graso, y eliminar toxinas, siendo rica en flavonoides antioxidantes. También ayuda a controlar la glucosa y la retención de líquidos. Principalmente propiedades y beneficios que tiene la carqueja: es muy buena para salud hepática y digestiva, es hepatoprotectora, protege el hígado, colagoga y colerética, facilita la expulsión de bilis, ideal para mejorar la digestión, reducir gases y tratar el hígado graso, excelente depurativa y diurética, ayuda a eliminar la retención de líquidos y desintoxicar el organismo, además ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, diabetes y a reducir el colesterol malo, el LDL. Además, es antiinflamatoria, útil en el tratamiento de inflamaciones, incluyendo problemas estomacales como gastritis o úlceras. Y es excelente antioxidante, antiparasitaria, antibacteriana y tradicionalmente se le atribuyen efectos afrodisíacos. ¿Cómo consumir la carqueja? Muy fácil. Agarrá, pone un puñadito en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás asentar 5 a 10 minutitos, sacás el colador, lo endulzás porque tiene un sabor muy amargo, pero es excelente para toda la parte hepática, para el hígado graso, y podés tomar hasta 2 tecitos por día, uno después de almorzar y otro después de cenar. Carqueja, otra hierba que te informamos sus propiedades, y la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos escuchando este tema de Charlie García, Funky se llama el tema, y estamos jugando, y estamos preguntando, ¿no? Al 1164007047, el WhatsApp de la radio, dejando su mensaje grabado o escrito, ¿a qué álbum pertenece? Say No More, Parte de la Religión, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, o Cómo Conseguir Chicas. Muy bien. Gracias Jorgito de Quilmes que está sintonizando la radio. Muy buena la música de todos los tiempos, así que se enganchó y está escuchando la radio. Así que dice, con respecto a la consigna, el tema Funky se llama, claro que sí, y pertenece Cómo Conseguir Chicas. Muy bien Jorge, estás anotado también para el sorteo al final del programa. Veremos si la respuesta es la correcta. Igual la mayoría de nuestros oyentes se inclinó por Cómo Conseguir Chicas, ¿eh? Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Muy bien, abrimos el 2x1, claro que sí. Ya contamos hasta 10, ya escuchamos el primer clásico y quédate porque después se vienen dos americanos que te van a hacer recordar y bailar impresionante, los americanos que elegimos hoy en Alta Tarde. Bueno, vamos a cerrar ahora el 2x1 de esta banda grosa que marcó un mito de los 80 con éxito tras éxito. Llega ahora Aja con The Sun Always Shines on TV. Subí el volumen, escuchá los mejores clásicos que te propone Alta Tarde. Viajamos a través del tiempo y nos dejamos llevar con la música, porque la vida siempre es mejor con música. Love to Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Dos por uno, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. Y tenemos más saluditos que están llegando al 1164007047, el WhatsApp de la radio. Estamos preguntando el tema de Charly García Funky, a qué álbum pertenece. Emanuel de Wilde, con respecto a la consigna, nos felicita por el programa. Dice que el álbum, el tema Funky, pertenece al álbum Cómo Conseguir Chicas. Lorena de Quilmes también nos saluda. Dice, muy buena la radio. Con respecto a la consigna del día de hoy para participar por los premios, el tema de Charly García se llama Funky y pertenece Cómo Conseguir Chicas. Gracias, Emanuel. Gracias, Lorena. Gracias, Jorge de Quilmes. A todos estos queridos oyentes que están enganchando otro programa más de Alta Tarde, que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde al 1164007047. Estamos regalando dos aceites de oliva de 2 litros. Y además, un mes de pileta gratis del Club Social Don Bosco. Solamente dejanos tu nombre y de dónde estás escuchando. Un mensaje puede ser grabado, como hicieron la mayoría de nuestros queridos oyentes, o escrito. Y solamente decís de dónde sos y de tu nombre. Ya está, con eso ya participás del sorteo y si la respuesta es la correcta. Voy a bailar. Deja, na, na, na, na. Muy bien, muy bien, Gracias, Florcita de Quilmes, que está escuchando con auriculares el programa, que llevó a su hijo Tiago al médico. Gracias, Mirita de Quilmes, que está haciendo trámites, nos está escuchando en el auto, así que nos está llevando a todos lados mientras escucha los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Momento de auspiciar este tema. Este tema es auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Este es el americano elegido por Alta Tarde. Llega Avalanche, If You Ever Want My Love Again. Subí el volumen. Recordamos los mejores clásicos de todos los tiempos, como este clásico ochentoso. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Alta Tarde. Hasta las 4, esto no para. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así pasaba el americano elegido por Alta Tarde con Avalanche, If You Ever Want My Love Again. Muy bien, quédate porque tenemos otro americano impresionante elegido por Alta Tarde en esta tarde ideal de Baires, 25 grados 5 décimas la temperatura. Y este bloque es auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Nos seguimos informando de todas las hierbas porque es muy bueno saber para qué sirve cada una, porque por ahí uno dice, ah, sí, la carqueja es para aquella, para tal cosa, para la otra, pero no sabemos justamente para todo lo que sirve. Así que ahora vamos a hablar un poquito de la yerba del pollo. Es una planta medicinal conocida por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas, laxantes, suaves y diuréticas. Se utiliza tradicionalmente para aliviar problemas gastrointestinales, empacho, dolor de estómago, combatir la diarrea, reducir infecciones urinarias y como depurativo sanguíneo. Bueno, propiedades de la yerba del pollo, empezar a notar, es excelente. Salud digestiva, ayuda a desinflamar el tracto intestinal, alivia el empacho, sobre todo en chicos, y facilita las deposiciones laxantes suave. Además, actúa como un potente diurético, facilitando la eliminación de toxinas a través de la orina. Problemas gástricos, se usa para aliviar úlceras gástricas y dolores de estómago. Además, es un excelente antiinflamatorio y cicatrizante. Su uso tópico en infusión o en plasto ayuda a reducir la inflamación y sanar heridas superficiales. Otros usos, se emplea para aliviar dolores de garganta y tradicionalmente se ha usado para afecciones en la piel, dermatosis y dolores menstruales. Así que hierba del pollo, una hierba 100% natural que es antiinflamatoria, digestiva, laxante suave y diurética. Un producto 100% natural que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y así conocemos otra hierba más, la yerba del pollo, todas sus propiedades y para qué sirve. Todos estos productos 100% natural los conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Las 3 de la tarde con 30 minutos en toda la Argentina. Ya estamos entrando en la última media hora de Alta Tarde con los mejores clásicos que marcaron un mito en tu historia. Y este tema, ahora también elegido por Alta Tarde, otro tema americano, justamente en el 2x1, elegimos ahora a otra grosa artista, Sally Oldfield, con Silver Dagger. Subí el volumen y ponete a bailar, escuchá los mejores clásicos que te propone Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Yo te digo que esto no para. vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Y así pasaron los dos americanos elegidos por Alta Tarde en una tarde increíble en Baires. Temperatura ideal para disfrutar los mejores clásicos que te proponemos en Alta Tarde, los 80, 90, 2000 y hoy. Los mejores clásicos que te hacen llevar a una década impresionante, los 80, los 90 y toda la música de hoy y de ayer y de siempre. Gracias, Nidia, también dejó sus últimos tres números del documento 692. Nos felicita por el programa, así que está también sintonizando el 102.9 de Quilmes. Gracias, Nidia, por también sintonizar Alta Tarde en el 102.9. Vamos a refrescar los premios que tenemos en el día de hoy. Ya dijimos que vamos a estar regalando en el día de la fecha dos aceites de oliva 100% puro, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y además un mes de pileta gratis para disfrutar en el mes de abril, todo un mes a full, gratuito, para disfrutar de la pileta climatizada en el Club Social y Deportivo Don Bosco, Pringles 1230, Don Bosco, que nos regala un mes de pileta gratis. Y estábamos participando a lo largo del programa, las dos horas que arrancó Alta Tarde. Estábamos preguntando, nos dejás un mensaje grabado o escrito, como hicieron la mayoría de nuestros queridos oyentes, al 11-6400-7047. Y estamos preguntando este tema de este clásico de Charly García, Funky. Tema excelente en nuestro rock nacional, que marcó también un mito en tu historia. Estamos preguntando, ¿a qué álbum pertenece Say No More, Parte de la Religión, Filosofía Barata y Zapatos de Goma o Cómo Conseguir Chica? Cómo Conseguir Chicas. La mayoría de los oyentes dijeron justamente ese álbum, ¿eh? Así que todavía tenemos un poquito más de tiempo para disfrutar de estos dos premios. ¿Quién te dice que el ganador seas vos? Así que dentro de un ratito ya vamos a saber los ganadores del día de la fecha en otro programa más de Alta Tarde. Ya no tengo dudas. Deja lo que suba. Muy bien, y así vamos pasando los minutos, los segundos, las horas. Ya estamos entrando, pasaron 34 minutos de las 3 de la tarde. Así que impresionante cómo se está yendo el programa. Gracias, Víctor de Wilde. Dice, está sintonizando la radio, muy bueno los clásicos. Y con respecto a la consigna del día de hoy, el tema funky que estamos escuchando de fondo pertenece a Cómo Conseguir Chicas. Muy bien, Víctor, ya también estás entrando en el sorteo del día de hoy, ¿eh? De Víctor de Sarandí. En Alta Tarde, Todos tus artistas preferidos también suenan por Dos. Te llevamos a las mejores décadas de todos los tiempos. Nos refrescamos en los 80, en los 90, 2000 y hoy, porque somos música de todos los tiempos. Y en Alta Tarde te llevamos a recordar ahora otro clásico de clásico de otra banda que marcaron éxito tras éxitos. Y con esta banda recién empezaba a sonar la música pop, que con el tiempo después se fue convirtiendo en música más electrónica. Pero para aquellos tiempos eran todo un acontecimiento. Ahora llega a Alta Tarde Camouflage con The Grey Commandment. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. People suppress you, they haunt you, and reap a disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the contempt between the world and their embarrassment. The man who says anything. Mm-hmm. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así abrimos el 2x1 de otra banda alemana, que fue un grupo de synth pop alemán que se salió a la luz en el año 1983, con grandes éxitos como que acabamos de escuchar, Camouflage, The Great Commandments. Y no quería dejar de pasar por alto que ayer, justamente 24 de marzo de 2026, se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado de 1976 en Argentina, marcando medio siglo del inicio de la dictadura cívico-militar más sangrienta del país. La fecha, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se caracteriza por masivas marchas, la consigna nunca más, claro que sí, nunca más, y fuertes tensiones políticas por el abordaje oficial de la historia. Así que ayer decenas de multitud se consagraron en Plaza de Mayo, así que para decir nunca más, conmemorando los 50 años del golpe de Estado de 1976 en Argentina. Así que Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y de acá también de Alta Tarde decimos nunca más. ...25 grados 5 décimas... Gracias a todos los queridos oyentes que siguen contactando. Ya estamos entrando en el sorteo enseguida, ya enseguida vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de estos premios impresionantes de Alta Tarde que vamos a estar regalando todos los miércoles. Así que 1164007047, es impresionante cómo se pasa la tarde, cómo se va volando Alta Tarde. La idea es pasarla bien, junto con muy buena música de todos los tiempos y poniéndole onda, buenas vibras y buenas energías, y pasando estas dos horas disfrutando nosotros de este lado y ustedes del otro lado. Mi nombre es Sergio Saloiña y hasta las 4 de la tarde te sigo haciendo muy buena compañía, y vamos a cerrar el 2x1. Por supuesto, de esta banda alemán de synth pop, con otro tema más de Camouflage, y cerramos, y después del segundo tema de Camouflage sí se viene el gran sorteo, a ver quién es el ganador o la ganadora de estos premios de Alta Tarde. Ahora llega Camouflage con el 2x1, Love Easy Chill. Sube el volumen, ponete a disfrutar de los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde, edición 2026. Disfruta hasta todos los temas que te propone Alta Tarde. Seguimos disfrutando de los mejores clásicos. Sube el volumen. De todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Muy bien, ya estamos entrando en los últimos 10 minutos de Alta Tarde y ya entramos en el sorteo, ¿eh? A ver, muy bien. Felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes que se fueron contactando a lo largo y a lo ancho de estas dos horas al 1164007047. Además, muchos oyentes también solamente mandaron saludos, así que estábamos diciendo justamente con Fabi, con Dami acá, los premios que tenemos. Bueno, el primer premio es un mes de pileta gratis, ahora para abril, para disfrutar y pasar deporte, en el Club Don Bosco, Pringles 1230 Don Bosco. Y además, Dietética Quilmes nos regala para dos oyentes, dos aceites de oliva 100% puro por 2 litros. Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Estamos preguntando, ¿no? Este tema, estamos jugando con Charlie García, grosso de nuestro rock nacional. El tema se llama Funky. Y fuimos preguntando a lo largo y a lo ancho a qué álbum pertenece. Say No More, Parte de la Religión, Filosofía Barata y Zapatos de Goma o Cómo Conseguir Chicas. Bueno, la respuesta correcta es cruzar los dedos. Cómo Conseguir Chicas. Aplausos para todos nuestros queridos oyentes. Muy bien, que se engancharon con otra propuesta más de Alta Tarde. Bueno, el primer premio, que es un mes de pileta gratis, gentileza de Club Pringles Don Bosco, con todos nuestros queridos oyentes. Sí, señora. Con todos nuestros queridos oyentes, nos vamos a estar contactando a lo largo y del día, y le vamos a decir cómo tienen que hacer para retirar los premios, ¿eh? La semana pasada también tuvimos a Loli, que se ganó la entrada de la fiesta retro, que estuvo muy buena, también mandamos saludos. Y así también Mónica, que se ganó el premio extra, también un aceite de oliva. Y así fueron pasando muchos oyentes que también a lo largo y a lo ancho de todo este año y el año pasado fueron ganando distintos tipos de premios. Así que el primer premio lo ganó Rodrigo de Varela. Se ganó el mes de pileta gratis. Aplausos, que contestó correctamente. Muy bien. El segundo premio, que son, ahí tenemos dos aceites de oliva de 2 litros. Tenemos dos ganadores más, ¿eh? Lorena de Quilmes se ganó un aceite de oliva 100% puro por 2 litros. Muchas gracias. Lorena, también felicitaciones y nos vamos a estar contactando con vos enseguida. Y el otro aceite de oliva se lo ganó Aldana de Ranela. Muy bien, también. Que Aldana también, aparte de hacer bien la tarea, nos dejó también sus últimos 3 números del DNI. 977, pero nosotros igual vamos a estar contactándonos con ella y con todos los ganadores para decirles cómo tienen que hacer para retirar los premios. Gentileza de nuestros auspiciantes de Dietética Quilmes y de Club Social Deportivo Don Bosco, ¿eh? Felicitaciones a todos nuestros oyentes. A lo largo y a lo ancho de la tarde nos vamos a comunicar con cada uno para decirle cómo tienen que hacer para retirar los premios. Y tenemos muchos más premios el próximo miércoles, ¿eh? Así que a quedarte clavado en Alta Tarde, que vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Nos divertimos, ganás premios, escuchamos los mejores clásicos de todos los tiempos y además nos informamos. Bueno, tenemos una tarde para estar bien arriba con todo lo que fue pasando a lo largo de estas 2 horas. También vivimos los 90 bien arriba con esos clásicos que te hicieron bailar a full. Hoy, allá cuando arrancamos el programa, hicimos historia, tenemos mucha diversión, así que la idea es esa, pasarla lo mejor manera posible. Y en el 2x1 vamos a ir ahora escuchando otro banda también que te hizo bailar a full, que nació en los 80. Vamos rápido y llega Yazú con Don't Go. Subí el volumen y ponete a bailar, que tenemos un poquito más todavía de Alta Tarde hasta las 4. Y yo te digo, esto no para. Felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes que se ganaron los premios. Don't you know, I never let you go. Don't go. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así estamos cerrando otro programa más de Alta Tarde, en una tarde ideal en Baires, 25 grados 5 décimas. Para lo que resta de estos días también tenemos temperaturas que van a estar oscilando entre los 25 y 26 grados, lluvias recién para el fin de semana, pero para todo todavía que falta para llegar al fin de semana. Mientras tanto estamos disfrutando de un día maravilloso en Baires, así que así de a poquito vamos cerrando otro programa más de Alta Tarde. Y lo que te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. En la operación técnica, el único y el genio Damián Espadea. Aplausos, gracias Dami querido. Y mi nombre es Sergio Saloiña. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde para cerrar este mes de marzo. Hasta las 4 de la tarde volvemos a recordar todos los mejores clásicos de todos los tiempos. Así que disfrutamos, ¿eh? Cuánta música sonó en Alta Tarde en otro programa más del día de hoy. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ganaron los premios, a todos los que se contactaron. Y bueno, ya vamos cerrando con el 2x1, con Yasu, con Unsituation. Y yo te digo, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Que tengan una hermosa semana, semana corta, y un excelente fin de semana. Hasta el próximo miércoles, yo te digo, chau, gracias, hasta el próximo miércoles, nos volvemos a encontrar, ¿eh? Ahora te dejo con el segundo tema del 2x1 con Yasu, Situation, con este clásico también que habrás bailado a full, los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, suenan en Alta Tarde. Hasta el próximo miércoles, gracias, ¿eh? Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Hola chicos, buenas tardes, soy Aldana, recién gané el aceite, estoy muy muy contenta, muy feliz y muy agradecida. Los llamo para, bueno, para que me pasen bien la dirección a dónde hay que ir a buscar el premio. ¿Cómo se llama la casa? Y cómo se llama la casa y bueno, y en qué horario todo. Gracias.